Nosotros no escuchamos en este programa voces de genocidas o de imputados en causas por crímenes de lesa humanidad, que además en general no hablan en los juicios, no hablan sus palabras finales. Pero hoy, antes de meternos en la entrevista, les propongo escuchar, y les aviso por las dudas que alguien no quiera hacerlo, un minuto o algo así de la intervención de Milani en el juicio. A ver, Nati, escuchamos a César Milani hoy en el juicio que comenzó en Tucumán. Ahí vamos de nuevo, ¿eh? Hoy venían en sala de armas, venían los mecánicos de armamento, de munición explosivo, venían la sección de comunicaciones, tenía toda la parte de comunicaciones del batallón. La sección de intendencia tenía toda la parte de racionamiento, cocineros, lo que recibía la mercadería, es decir, estaba asignado todos los soldados de acuerdo a las necesidades del batallón. No había ninguna posibilidad de que haya soldados que no estuvieran asignados de acuerdo al rol de combate y al cuadro de organización, especialmente en las jerarquías de las más bajas, en los grupos, en las secciones, en las compañías. Bueno, a modo ilustrativo, un minuto de Milani. Milani hoy declaró en el juicio y dijo, entre otras cosas, que nunca encubrió, que nunca torturó, que no sabe lo que es un centro clandestino de detención, y aduce esto que ya había dicho en sus defensas públicas, ¿no?, con los colegas periodistas de medios comerciales que le dieron la posibilidad de defenderse de las acusaciones. Él aduce una cuestión de edad, dice que era muy joven en aquel momento y que no participó de la represión. Y la verdad es que un montón de soldados eran jóvenes y eso no era un impedimento para participar de la represión. Nosotros viajó una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, compuesta por gente de diferentes espacios, como suele suceder. Entre ellas está Margarita Cruz, que es integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Elegimos charlar con Marga porque además ella es local allí en Tucumán y fue querellante en la causa del operativo Independencia, una de las causas que delimitó el comienzo del terrorismo de Estado en la Argentina antes del golpe de Estado, una de las causas más importantes por crímenes de lesa humanidad, sobre todo por esa razón, ¿no? Porque ubicó el comienzo del terrorismo de Estado, del genocidio en la Argentina, antes del 24 de marzo del 76. Marga, bienvenida aquí a Oral y Público, ¿cómo estás? Bien, bien. Interesante este tema de respecto a los la audiencia, de saber si realmente hay que escuchar a los represores. Yo la verdad que a Milani no lo escuché porque nosotros tenemos una convicción que los represores siempre dicen mentiras. Claro. Entonces no le damos la escucha. Entonces la verdad que no lo pude escuchar, no lo quise escuchar, había otro sobreviviente que también decidimos no escucharlo. No, nosotros, pero lo cierto... Sí. No, nosotros compartimos ese criterio en este programa y habitualmente no escuchamos voces de imputados en las causas por crímenes de lesa humanidad. El caso de Milani, de todas maneras, es muy particular, ¿no? No solo por el rol que... Exactamente, por eso, ahí va. Sí. El caso de Milani es muy particular porque realmente fue el jefe de ejército en un gobierno democrático, constitucional, como quisiéramos llamar, que fue el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, yo algunas apreciaciones, por de pronto. Dale. El operativo Independencia es realmente una forma, una construcción que fue el laboratorio del genocidio en Tucumán. Y realmente se hizo el primer juicio por el operativo Independencia, ahora va a venir otro segundo tramo, otra mega causa, que va a tener 82 represores. Uh-huh. Bueno, las características del operativo Independencia tuvo que ver que realmente había 5.000 fuerzas de ocupación en todo el territorio tucumano, sobre todo particularmente en el sur tucumano. En la condición de edad, no quiere decir absolutamente nada. no quiere decir absolutamente nada, porque así también es un tipo joven. Claro. Y quizás tenga la misma edad mía, la condición pasada y pasa totalmente en qué lugar te pusiste vos en todo lo que fue el proceso del operativo Independencia, para armarlo junto. Hubo víctimas y victimarios. Hubo un plan sistemático de eliminación de personas con prácticas genocidas. Eso es lo que se demostró, títulos más, títulos menos, en la mega causa, claro, del operativo Independencia. Claro. Donde hubo campos de concentración. Uh-huh. Fue en 1970, el primer campo de concentración, uno de los primeros, en ese año también estuvo el Atlético, y el Vesubio, perdón, y realmente Tucumán tuvo las características que tenía muchísimos campos de concentración, no solamente la escuelita. La escuelita fue el primero que empieza a funcionar, no bien llegan las tropas del ejército, uh-huh, casi de inmediato. O sea, ahí no se puede decir que no. O sea, llega el ejército y arman un campo de concentración. Claro. Que era una escuela que iba a ser inaugurada en marzo del 75, en febrero llegan ellos, y esa escuela no fue inaugurada para la educación de los chicos, sino que fue un campo de concentración, el primer campo de concentración que se conoce en Tucumán. Claro. O sea que había una estructura represiva, donde había también condiciones de mucha lucha en Tucumán, de muchísima lucha en Tucumán. Y también estaba la guerrilla. O sea, no podemos desconocer. También estaba la guerrilla. Uh-huh. El asunto es que yo, la verdad, como no tengo tanta precisión respecto a lo que Milani dijo en el juicio, pero es casi seguro que va a decir lo que dicen todos los represores. No, está bien, igual no es la intención hablar sobre lo que dijo Milani, sino más bien sobre, por ejemplo, del hecho de haber sido querellante en una causa tan significativa como la del operativo de Independencia, ¿qué diferencias encontraste con este, que también es un juicio por crímenes de lesa humanidad, donde, por cierto, no está solo Milani, sino que está también el ex capitán Esteban Sanguinetti, claro, acusado por las querellas de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad en el caso de Ledo? ¿Qué diferencias encontraste? Porque me imagino, por ejemplo, una importante es que quizás no había tanta gente acompañando. No, había, la sala estaba repleta, En esta oportunidad, la sala al inicio, sobre todo a la mañana, estaba repleta. Había también estudiantes secundarios de un colegio. La verdad no te puedo decir qué colegio, pero sí, estaban estudiantes tomando las últimas filas. Y había, en esta oportunidad, digo en esta oportunidad porque a la tarde la gente no participó, pero sí participaron muchas personas del juicio. Uh-huh. Hubo gente de organismos de derechos humanos, algunos familiares, y me parece que eso es lo que yo rescato en esta oportunidad respecto al el inicio de este juicio. Uh-huh. Que cuando nosotros fuimos con la familia, sobre todo con Graciela Ledo, habíamos hecho una actividad muy interesante, una marcha, y pusimos una placa donde desapareció Ledo, que fue una escuela donde el último lugar donde se lo donde Ledo estuvo, donde se lo vio con vida, por ahí, bien, o sea, son los registros. Claro. Se los vio con vida, porque la verdad que ellos desconocen, sí, se los vio con vida en los papeles, porque Ledo estuvo en ese lugar y después es como si hubiera fumado y nadie da cuenta de eso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces me parece que ahí es la declaración de Sanguinetti y de las defensas, que vienen muy aceitadas, es que Sanguinetti lo que dice también es que él no lo conoce, no lo vio, etcétera, etcétera. Claro. Y este juicio lo que tiene, me parece, va a tener esta particularidad, que me parece que va a tomar esta parte de la defensa, es respecto a las acciones civiles que el ejército hacía, porque lo que la defensa está diciendo de que este batallón que viene de La Rioja y se asienta en la escuela, que no era en realidad una escuela. Voy a hacer un paréntesis porque lo que quiero decir es esto. Ledo desaparece en junio del 76, ¿sí? Sí. El operativo Independencia comienza en febrero del 75 a mando del general Vilas. Uh-huh. A continuación le sigue Bussi. Bussi tuvo una particularidad muy especial, diríamos, lo que pasó en el sur tucumano, es que dentro de todo su plan genocida de la desaparición de comisiones internas, de trabajadores, de poblaciones, de pobladores indefensos, de familias completas, etcétera, etcétera, realizaba junto con ese plan lo que se llamaban las acciones civiles del ejército. ¿En qué consistía esto? Consistía en que, como ellos tenían que sacar a todos los pueblos que prestaban su solidaridad, comillas, lo podés interpretar o no, después otro punto de análisis también, a la guerrilla, desmontaron todos esos pueblos e hicieron al pie de monte barrios que llevan los nombres de los represores. Uh-huh. Verdina, Capitán Zap, Cáceres. Y esas eran las acciones, comillas, civiles, que decía que sacaba los ranchos y le hacía barrios. Claro, claro, claro. El compañero Ledo, que estaba haciendo su... Primero que Ledo, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero traté de investigar bastante respecto a su historia. Un estudiante de La Rioja que vino a estudiar historia acá en la Facultad de Tucumán, tenía su compromiso militante, era un militante. Y bueno, en ese marco le toca hacer la conscripción y bueno, se incorpora en La Rioja y desde La Rioja lo mandan a Tucumán. Desde La Rioja, él se incorpora en Tucumán, en La Rioja, no se incorpora en Tucumán, claro. Desaparece en Tucumán. Uh-huh. Y viene a este con Sanguinetti, que es un ingeniero, que es ingeniero milico, o sea, un represor que ahora se terminó jubilando de coronel, viene a construir la escuela de Montero. Escuela de Montero, que esas son parte de las acciones civiles que según ellos dicen que no tenían nada que ver con el aparato represivo, que supongo que eso debe haber querido decir Milán, me imagino. Claro. Me imagino, porque la verdad es que no lo escuché. Uh-huh. Mañana leeré algunas cosas. Marga, entonces. Sí. No, solamente para cerrar esta idea. Dale. Que el marco represivo de todas esas, estaban dentro de todo ese marco represivo. Bueno, ahí nos vamos a volver a comunicar seguramente. Estábamos escuchando a Margarita Cruz. Ella es integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, es tucumana y ha sido querellante en la causa más importante por crímenes de lesa humanidad que ha tenido la provincia, que es el Operativo Independencia. De hecho, daba cuenta de que habrá pronto una segunda parte de esa mega causa del Operativo Independencia. Espero que no se haya quedado sin materia, porque estaba con lo último de su batería cuando combinamos para tener esta charla en el aire de Oral y Público. Para hoy también estaba pautado que después de las declaraciones de Milani y de Sanguinetti estuviera Marcela y Graciela Ledo, la mamá y la hermana de Alberto Ledo. Eso no sucedió porque se extendió la audiencia de hoy y se pasó a un cuarto intermedio para mañana, en el que sí está pautado que declaren las familiares de Ledo. La recuperamos a Margarita. Cerrá lo que estabas diciendo, si querés, Marga. Bueno, esa me parece que es eso. Todo esto es en el marco represivo que se instaló a partir del febrero de 1975, y el compañero Ledo desaparece en la comandancia de Domingo Bus. Claro. Que es eso, tiene que quedar como muy claro, ¿sí? Entonces, el tema de que después, viste, hablan de batallones, etcétera, etcétera, la cuestión es que en Tucumán se implementó un plan represivo con 5.000 tipos de distintas fuerzas de todo el país que vinieron a masacrar al pueblo y a hacer desaparecer a sus luchadores. En ese marco, Ledo desaparece. Claro. Milani... Y lo que yo rescato, sí, pienso que el juicio comienza hoy, mañana van a declarar la madre y la hermana. Y la hermana. Lo que yo rescato realmente es la lucha de la familia en contra de una impunidad que se fue, que no solamente fue la impunidad de los represores, sino que se fue inquistando durante muchísimos gobiernos democráticos. Claro, claro. ¿Sí? Porque acá sí hay una, existe una responsabilidad de por qué llegamos tan tarde con el tema de justicia, porque escuchan, es tarde, después de 44 años, tiene que ver con todas las cosas que pasaron respecto a la protección con impunidad que hubo desde todos los gobiernos, desde distintos, de obediencia débil, punto final, etcétera, etcétera, que da para otro punto. Y la situación en la que estamos hoy es esta. Y lo que quiero rescatar es la lucha de la familia por exigir la justicia y que realmente se diga lo que realmente pasó. Mañana será... Ledo no fue un desertor, como intentan decir. Ledo no fue un desertor. Ledo fue desaparecido por el ejército en Tucumán. Y por su militancia política, ¿no? Y por su militancia política. Claro. A eso hacía referencia cuando el compañero... estudiaba en la Facultad de Historia, tenía su militancia política también en La Rioja y por todo lo que se conoció también en el marco del juicio y claro, demás. Bueno, Marga, nos ha servido charlar contigo para poner este contexto de cómo el caso de Ledo, que se pretende presentar como un hecho aislado de un conscripto desaparecido y que ellos confundieron la desaparición con una deserción, se dio en el marco de la represión bestial que ya venía desde antes institucionalizada en la provincia de Tucumán. Por eso justamente habíamos elegido de la comitiva charlar contigo para poder aportar esta mirada. Mañana será un día súper importante. Mañana va a ser un día glorioso porque va a ser el momento en que la familia va a poder decir después y sentarse ante un tribunal, expresar todo lo que sintieron, toda su lucha y todo el pedido de justicia que necesitan en este momento, y que esperaron tantos años para que realmente se pueda llegar a este juicio. Y eso me parece invalorable, realmente. Por eso, desde el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, seguimos acompañando a la familia de Agapito Alberto Ledo. Te mandamos un abrazo grande y gracias por esta charla en oral y público. Un abrazo. Gracias. Hemos charlado con Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, parte de la comitiva del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y gente del Encuentro Militante Cachito Fugman, que también venía hace algunos meses, se fueron de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y hay otros, iban a ir, de hecho Mirta Baravalle iba a estar allí, madre y abuela de Plaza de Mayo, y bueno, a último momento Mirta no pudo viajar, y el acompañamiento tiene que ver también con que la mamá de Ledo, que es integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, es decir, del sector que encabeza, que tiene como principal referente a Eve de Bonafini, cuando Eve levantó la teoría de la reconciliación, bueno, Marcela siempre cuenta, ¿no? Tener que recibir en La Rioja la revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en la tapa, el acusado de la desaparición de su hijo, abrazado con su referente política hasta ese momento le causó un dolor tremendo y se quedaron bastante solas. Por eso es importante este acompañamiento de la delegación de, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en esta causa en particular.